Capítulo 27. Cae la noche en el silencio grave de los campos. Los corrales vacíos se diseñan en lo oscuro como grandes cuadrángulos blanquiscos. En el patio del puesto, junto al pozo, está el gran carro de la estancia. Sus caballos, excepto el cadenero, un zaino pangaré que escarba el suelo y resopla musgando las orejas, dormitan taciturnos bajo el peso de sus toscos y respectivos atalajes. Sandalio, que sale de la cocina donde parpadea como un ojo de oro la llama del candil, habla al caballo que yergue la cabeza. —¡Che! ¡Vamos! ¡Vamos, zaino! Y mientras va a depositar un bulto sobre el carro, grita mirando hacia la casa. —¡Machito! ¡Vení pa' acá! ¡Teneme este caballo que se asusta! Tras el chicuelo que viene a la carrera, alegre en su inconsciencia, aparece Mosca también. Mosca, que sale de la cocina lentamente y que, arrastrando sus pies deformes, va a sentarse en el brocal del pozo donde se pone a armar un cigarrillo. Según su costumbre, guarda silencio y mantiene sus ojos bajos y la cabeza inclinada sobre el pecho, en tanto que una leve sonrisa vaga por sus labios. Uno de los perros del puesto, aquel gran perro amarillo que tantas veces suele acompañarle, anda por allí también con el lomo enarcado y olisqueando las cosas. La luna, que ya comienza a insinuarse en el horizonte oscuro con un rojizo resplandor de incendio, añade una pincelada trágica al paisaje. —¡Tata! ¡Ya sale la luna! —grita la voz del machito alegremente. En ese mismo instante aparecen en la puerta del rancho Rosa y Marcelina. El vestido claro de la muchacha parece blanco bajo la incierta luz de las estrellas y su figura, esbelta e indecisa, se diría que ondula con la infinita fluidez de lo incorpóreo. —¿Cerraron la puerta? —Sí, tata. —¿Y la llave? —Aquí está. Y mientras Rosa entrega el objeto a su marido, ya montado en el carro y con las riendas de los caballos empuñadas, Marcelina se vuelve corriendo hacia el pozo sobre cuyo brocal Mosca continúa sentado fumando su cigarro. —¿Don Mosca? —¿Eh? —¿Quiere hacerme un favor? ¿Un favor muy grande? Mosca la mira curiosamente sin contestar y alarga mucho el pescuezo. —¡Marcelina, ¿qué haces? —grita la madre ya encaramada en el carro y entre el montón de los bultos. —¡Ya voy, mamá! Y la chica, con la voz temblorosa por la emoción que la embarga, agrega apresurada. —Sí, don Mosca, don Mosquita, sea bueno, por Dios, por su madre, mire, esta noche, y a la vez que habla saca del seno una carta, esta noche va a venir aquí don Panchito, ¿sabe? El hijo del patrón, y yo no voy a estar, así que hágame el favor de dársela cuando venga, por favor. —¡Marcelina! —Voy, mamá, voy. Mosca no dice una palabra y mira la carta con sus ojazos negros asombrados, pero la moza repite, sacudiéndolo por los hombros, en una especie de caricia frenética. —Por Dios, no se olvide. Por favor, se lo pido, sea buenito, don Mosca. Y echa a correr luego hacia el carro que apenas la recibe cuando arranca bruscamente, entre un rudo batanear de patas y un coro de ladridos. El patrón detiene su caballo junto al pozo, allí precisamente donde el carro, al moverse, ha trazado dos surcos profundos en la tierra. La luna enorme, amarilla, asoma ya por encima del fachinal lejano y alarga las siluetas de sombra sobre el patio. El patrón, desmontando, dice a Cosme: —Fíjate, a ver si la puerta está bien cerrada. El gaucho, llevando el caballo por el cabestro, avanza entonces y dice, después de tocarla con cuidado: —¿Sí? Parece que sí. Han cambiado la cerradura. Bueno, vení. Cinchame el caballo. Y mientras el gaucho se aplica a la tarea, don Pancho se pone a armar un cigarrillo. Tiene el rebenque colgado, el meñique y la cara que inclina sobre el pecho, oculta bajo el ala de un gran sombrero blanco. «¿Están balando las nutrias?», dice el gaucho por decir algo. «Mañana va a llover». Pero el patrón no le escucha, atento el oído al traquear del carro que aún se oye, perdido en la penumbra de los bajos. Un perro ladra muy cerca. «¿Y eso?», pregunta el patrón volviéndose hacia el gaucho. «No sé, debe de ser alguno de los perros del puesto que se ha quedado y que anda peludeando». «Ah, mañana le decís a Andalio que allá en la estancia no quiero perro. Que los vuelva acá o que los mate, no quiero perro». «Está bien, patrón». En ese momento se oye el rumor de un galope apresurado. «Viene uno». «Ajá». Un jinete desmonta en el palenque y a poco se lo ve avanzar hacia la casa. Es don Panchito, que llega borracho y vacilante y que en su semi-inconsciencia conserva aún en la mano la llave que le sirvió para abrir el alambrado. «Ch, ¿a dónde va?». Don Panchito vuelve la cara y con sus ojos turbios mira un instante, pero enseguida se apresura y va y se pone a llamar con grandes golpes de ebrio a la puerta del rancho que retiembla. «Déjelo, patrón». Pero el viejo ha saltado ya sobre el mozo y mientras que con un empellón lo aparta de la puerta, su rebenque lo azota sin piedad con una lluvia sonora de lonjazos. «Déjelo, patrón, déjelo», repite el gaucho con voz de ruego. Pero en ese mismo instante ve con asombro cómo el brazo de don Panchito, armado de la llave, se alza y se abate lanzando a todo vuelo, y ve cómo el viejo señor de la Florida se desploma en medio de un gran crujido extraño. El viejo está de espaldas y su cara pálida parece más blanca todavía y más delgada bajo la claridad difusa de la luna. Cosme, que tiene la garganta seca y que no se ha apartado aún de los caballos, ve cómo don Panchito va hacia el palenque, cómo vacila y se detiene luego llevándose sus manos a la frente y cómo por último se vuelve silencioso y trágico y se arrodilla ante el cuerpo yacente de su padre que tiene los ojos fuera de las órbitas. De pronto, el gaucho abandona los caballos y lentamente, felinamente, comienza a acercarse a don Panchito, que llama en voz muy baja. «Papá, papá, papá». Y avanza el gaucho sin que el mozo lo sospeche. Avanza hasta hallarse junto a él a sus espaldas y entonces, con un brusco ademán, saca el cuchillo. Don Panchito va a darse vuelta, pero una puñalada atroz en el costado lo arroja sobre el cadáver de su padre, lanzando un grito ronco, y mientras el mozo se retuerce sobre el cuerpo del viejo, ahogándose en su sangre, la hoja relampagueante se hunde en sus espaldas una vez y otra vez y una vez más, con crujidos siniestros de huesos que se rompen. El gaucho se queda un momento inmóvil ante su obra, luego recoge su sombrero que se ha caído y envainando el cuchillo ensangrentado se va hacia el pozo. En el brocal está el balde casi lleno de un agua tibia que parece sangre y el gaucho bebe en él a grandes sorbos. Después se allega a los caballos y montando en el suyo desaparece hacia el oeste. La luna está ya alta y su resplandor lechoso inunda los campos, alargando fantásticamente la sombra de las pajas. En el patio del puesto, el caballo del patrón dormita con la cabeza inclinada. Cerca de la puerta de la cocina, los cuerpos del padre y del hijo forman un grupo extraño inmovilizados por la muerte en la invariabilidad de una escultura. El silencio sería absoluto si no croasen las ranas en los lejanos pajonales, si no viniese a turbarlo de vez en cuando el grito apagado de algún pájaro nocturno. Mosca sale de atrás de la cocina, camina lentamente y el gran perro amarillo lo acompaña. Las sombras del hombre y de la bestia se prolongan enormes sobre el piso. Mosca llega y mira a la muerte por largo rato y en silencio. Después, apartando con el pie al gran perro amarillo que olisca las botas de Don Pancho, saca una carta de entre sus ropas mugrientas y la deposita con cuidado sobre el cuerpo del mozo. «Ahí está», dice, y torna a contemplar a la muerte pensativo y ceñudo. De pronto, una sonrisa mala y burlona ilumina su cara negra, su cara de mulato, y entonces, meneando la cabeza, vase a través del patio bañado por la luna, murmurando entre dientes: «Los caranchos. Los caranchos de la Florida». Fin de la obra.